Estamos en contacto telefónico con Luis García Miró Helguera, el director del diario Expreso, para que nos dé su versión. Ayer hemos escuchado a Juan Carlos Tafur en el programa de Rosa María Palacios diciendo, bueno, expresando su punto de vista, su indignación por el haber sido, digamos, según él, defenestrado del Canal 11. Quisiera que don Luis García Miró Helguera nos dé su versión. ¿Por qué ha salido Tafur de Canal 11? Buenos días. Buenos días, César. El señor Tafur tenía un contrato con Expreso para conducir el programa Lo que no se dice en el Canal 11. El día domingo, sorpresivamente, estaba yo viendo Canal 4 de televisión y me encontré con diversas tomas de una entrevista exclusiva de la cual no tenía conocimiento y, por supuesto, jamás se le ha comunicado, ni dicho, ni sugerido, ni censurado una sola iniciativa del señor Tafur. De manera que la entrevista que hizo él la hizo con plena libertad. El hecho es que yo me quedé sorprendido de que esto saliera en otro canal de televisión sin mencionar el programa Lo que no se dice, siendo el señor en ese momento conductor del programa que nosotros lo teníamos contratado para que conduzca. Entonces, el día lunes hablé con él y le dije, eso me parece que es una falta de respeto muy grande para, en un contrato, ceder derechos a otro canal sin ni siquiera haberme llamado. No se tomó la molestia ni siquiera de levantar el teléfono y llamarme, como ha hecho muchas veces para cosas menores. Como digo yo, a lo largo de todos estos meses, jamás le he ni sugerido ni censurado nada. No es que su amistad con los señores Tudela, la otra parte, haya sido importante, haya sido un factor, una variable en este asunto. Yo conozco al señor Tudela padre y conozco al señor Tudela hijo, más aún conozco más al padre que al hijo. Al hijo lo he conocido esporádicamente, no tengo mayor amistad con él. Y algo más, sobre este tema no he tratado una sola palabra. Comprenderá que el periódico tiene que mantenerse completamente independiente, por eso en ese sentido ha mantenido una línea independiente. Es más, yo en asuntos familiares, por experiencia propia, prefiero no meterme, porque finalmente terminan muchas veces amistándose y uno queda en offside. Entonces, yo ni he escuchado ni he sabido. O sea que, según usted, el asunto ha sido la deslealtad, digamos, según su expresión, la deslealtad de Tafur para con el Canal 11. Y concretamente para con Expreso. Expreso era el que le pagaba el sueldo al señor Tafur y tenía la obligación, por lo menos en un caso en que se iba, no por el tema, sino porque iba a llevar esta propiedad a que sea pasada por otro canal de televisión. Eso me pareció a mí absolutamente... Sí. Ahora, él ha dicho esta mañana en RPP que ese fue un asunto que a él le pareció bueno, porque, marqueteramente hablando, que apareciera una especie de aperitivo en el 4, un programa de alta sintonía, constituía, digamos, un refuerzo para el rating del programa Lo que no se dice. ¿Qué piensa usted? Bueno, es su opinión, pero en ningún momento se dijo que el programa Lo que no se dice, en ningún momento dijo que esto se iba a pasar en el Canal 11, y usted, que es hombre de televisión, conoce que cuando eso sucede se coloca siempre un banner abajo y se dice, esto es cortesía del programa Lo que no se dice, que aparecerá mañana, por lo menos. Pero yo, antes que eso, es una llamada, porque no por el tema, sino por el hecho ya de, es una relación de tipo comercial, como yo le expliqué al señor Tafur el día de ayer. Esto es un tema que usted ha quebrado un convenio comercial, llevándose una propiedad intelectual a otro canal. En el convenio, en el contrato, constaba que la propiedad intelectual de los contenidos era del canal. Bueno, usted sabe que eso implícitamente, así no se deje, eso es la realidad, ¿no? Sí. Y además hay otra cosa, César. El señor Zafur llegó el día de ayer al canal 11. Él había estado hablando con el señor Guillermo Thondike ahí, y el señor Thondike le dijo que la decisión del canal 11 era que, como el contrato había sido levantado por el preso, ellos no iban a asumir ya el costo del programa, entonces que ese era su último programa y que pasaba la entrevista en ese su último programa. Y el señor Zafur dijo que no, que eso le parecía una barbaridad, que querían ganarse mérito con él y que prefería no salir, y entonces no salió. O sea, no es que se bloqueó la transmisión, absolutamente no, eso me he enterado yo por el propio Canal 11. Correcto. Muy bien, hemos tenido don Luis García Miró Alguera, director del diario Expreso, dando la versión sobre este asunto, que no deja de ser enojoso, pero que ahora parece tener mucha más claridad. Muchas gracias. Regresamos en un minuto.